Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. El presidente de Cooperar, la Confederación Cooperativa de la República Argentina, y miembro de la Alianza Cooperativa Internacional, Ariel Guarco, encabezó recientemente una reunión con líderes políticos y dirigentes mundiales en el marco del Foro de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible que se llevó a cabo en las Naciones Unidas. El desarrollo es sostenible, dijo Guarco, si lo lideran los ciudadanos a partir de sus necesidades. No hay desarrollo sostenible si este es liderado por el capital financiero concentrado o si el motor de la economía es el afán desmedido por la ganancia de los grupos económicos más poderosos, expresó en Nueva York, en el ámbito de las Naciones Unidas, el presidente de la Confederación Cooperativa de nuestro país. Lo hizo como presidente de una reunión, justamente en ese foro mundial, en la cual fue el encargado de abrir, moderar y dar las conclusiones en representación de la Alianza Cooperativa Internacional y del Comité para la Promoción y el Progreso de las Cooperativas, COPAC. Ese espacio está integrado por la Alianza, por el Departamento de Naciones Unidas para Asuntos Económicos y Sociales, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, es decir, la FAO, y por la Organización Mundial de Agricultores. El presidente de la Confederación Cooperativa de la República Argentina, miembro a su vez del Consejo Mundial de la Alianza Cooperativa Internacional, llevó adelante la reunión ante más de 70 líderes políticos del sector privado y público. A lo largo de la charla expusieron también la directora de Políticas Sociales y Desarrollo de la ONU, Daniela Bass, y el director de Políticas de la Alianza, Rodrigo Gouveia. La responsabilidad de los estados y de los organismos internacionales es facilitar el camino para que las distintas comunidades puedan adoptar la modalidad cooperativa del desarrollo, apuntó el doctor Guarco. Si no hay democracia en la economía, el mundo no es sostenible, resumió el dirigente al brindar las conclusiones con las cuales cerró el encuentro realizado, como ya dijimos, en la sede de la ONU, en plena ciudad de Nueva York, en el marco de los actos conmemorativos del Día Internacional de las Cooperativas, que, como les dijimos en programas anteriores, tuvo lugar en todo el planeta el 2 de julio, pero que luego se llevaron a cabo distintos actos conmemorativos y encuentros de reflexión y debate. Luego de señalar la trascendencia a nivel global de este tipo de intercambios en el marco de las Naciones Unidas, Ariel Guarco convocó a profundizar el diálogo para que las cooperativas puedan desplegar toda su potencialidad y de ese modo contribuir eficazmente al cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible que la comunidad internacional se ha propuesto alcanzar en el 2030. Guarco recordó que la declaración de 2012 como Año Internacional de las Cooperativas abrió el camino para una mayor incidencia a escala global de parte del movimiento, el cual tiene más de 1.000 millones de personas asociadas y genera más de 250 millones de empleos directos. Si tomamos las ventas de las 300 empresas cooperativas más grandes del mundo, su importe resultante es comparable al Producto Bruto Interno de algunas de las economías nacionales más grandes. Sin embargo, lo más importante no es el tamaño de estas empresas solidarias. La diferencia, sostuvo el dirigente cooperativista argentino, es cómo trabajamos, cómo decidimos y cuál es nuestra relación con la comunidad. La Agenda 2030, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre del año pasado, busca crear marcos e impulsar acciones tendientes a erradicar la pobreza, revertir el cambio climático, garantizar la equidad de género y reducir las desigualdades entre los países, y dentro de ellos, entre otros propósitos englobados, en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esto es, que el mundo se pueda desarrollar conservando todo lo que nos brinda la naturaleza y sobre todo respetando todo lo que vive sobre el planeta Tierra. En otras palabras, como afirmó años atrás el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, sin solidaridad no hay futuro. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Amigas, amigos oyentes, bienvenidos a esta nueva emisión del programa que estamos conduciendo gratamente con Mariana Anzorena, quien les habla como es habitual, ya por supuesto en el séptimo año consecutivo, promediando el séptimo año consecutivo. Y les contamos, anticipando el programa de hoy, que este receso invernal nos trae, felizmente y una vez más, a Antoaneta Madjarova. Y ella nos va a contar cómo está la cartelera de espectáculos para chicos en el Centro Cultural de la Cooperación. Muy buenos días y además vamos a escuchar fragmentos de la mesa que la revista Acción realizó con sus humoristas dentro de los festejos por sus 50 años. Rudy, Daniel Paz, Sendra y Santiago Varela dijeron presente. Cuatro grandes, muy grandes del humor. Y justo esta semana se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento de otro grande, Roberto Fontana Rosa, a quien vamos a recordar con mucho cariño hoy aquí en Desde la Gente. Quizás ya lo haya escuchado o tal vez no, pero en un nuevo aniversario del atentado a la AMIA vamos a escuchar la versión que hicieron 100 artistas del tema La Memoria. Ana Grondona sigue ayudándonos a pensar en esta Argentina tan compleja, como lo hace habitualmente cada encuentro de los sábados. Y las compañeras de la Secretaría de Género del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, tenemos la columna dedicada al proyecto que se presentó hace unos días sobre el aborto legal, seguro y gratuito. Un tema de enorme importancia, como siempre. Y Silvia Porritelli nos trae la experiencia de la Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos y Crédito de Armstrong, provincia de Santa Fe. En la Argentina hay unas 13.000 cooperativas con más de 9 millones de asociados. De ese universo, hoy, en Desde la Gente, una de esas historias. Hace pocos días se cumplieron 90 años de la fundación de la primera cooperativa eléctrica del país y de Sudamérica. Este hito pionero tuvo lugar en la localidad de Punta Alta, que, como tantos otros pueblos del interior de la Argentina, sufría un déficit energético que afectaba a comercios y a hogares, además de la abusiva e indiscriminada aplicación de las tarifas que aplicaban las empresas multinacionales que estaban a cargo del servicio de electricidad. Años más tarde, en 1958, en la localidad santafesina de Armstrong, un grupo de vecinos, pertenecientes a fuerzas vivas locales, cansadas de las dificultades que tenían en cuanto a la provisión de energía, decide replicar la experiencia de la cooperativa bonaerense y conformar la Cooperativa de Consumo Popular de Electricidad de Armstrong, entidad promotora del progreso y bienestar de esa comunidad santafesina. Ricardo Airasca es el actual gerente de la Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos y Crédito de Armstrong. Como en todos lados, ¿no? Donde empezaba a aparecer una necesidad y donde el Estado no llega porque no tiene suficiente recurso y el privado no le conviene, empiezan a surgir servicios como, primero la electricidad urbana, después en el año 66 se hace el primer sistema de electrificación rural del país. Luego, con el tiempo, esa misma gente entusiasta del campo crea la primera telefonía rural del país. En Armstrong fue la primera habilitación de teléfono en la zona rural. Y bueno, actualmente eso se ha extendido a la ciudad y se presta internet también. También el agua potable en su momento, en el año 74-75. La provincia finaliza la obra, pero debe dejar a alguien que lo opere y lo mantenga. Y bueno, se designa la cooperativa ya que tenía la estructura como para hacerlo. Como recién mencionaba Ricardo Airasca, la actual denominada Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos y Crédito de Armstrong fue pionera en la implementación de numerosos servicios como la electrificación rural, la telefonía rural y la instalación de redes de gas natural. Luego, en 2007, para acompañar el crecimiento industrial de la localidad, la entidad solidaria comenzó a desarrollar un nuevo emprendimiento. Dado que la actividad económica de la zona está orientada hacia la industria metalmecánica, fundamentalmente a la fabricación de implementos y maquinarias agrícolas, la cooperativa instaló un parque industrial en el que actualmente funcionan unas 70 empresas. En la década del 90 se ve un crecimiento de la industria metalmecánica y la cooperativa percibe que el crecimiento de las industrias dentro del eje urbano era una cuestión desordenada, molesta y complicaba la distribución de energía. Entonces ahí se decide comprar 70 hectáreas y construye el parque industrial, donde hoy, bueno, está prácticamente completo de industrias, lo cual le ha dado un ordenamiento a la ciudad. La cooperativa nuevamente se pone a la cabeza de las necesidades de la ciudad y, bueno, yo creo que el área industrial ha sido un gran acierto para la localidad, ¿no? A partir de los permanentes desarrollos tecnológicos, se avizoran cambios en el servicio eléctrico. Estos cambios necesitan de una mayor eficiencia en el consumo y una mejor planificación en el uso de la energía para evitar colapsos en el suministro de electricidad. Es por eso que las redes eléctricas del futuro requieren, más que nada, de un salto cualitativo en cuanto a la administración de recursos energéticos y la protección del medio ambiente. En ese marco surge el concepto denominado redes eléctricas inteligentes, que se basa en incorporar a la red eléctrica tradicional dispositivos electrónicos tales como medidores, sensores o mandos dirigidos a través de distintas tecnologías de comunicación. Este sistema permite que las distribuidoras de electricidad puedan administrar eficientemente la energía y los usuarios hagan un uso más racional de su consumo. Pionera también en este aspecto, la cooperativa eléctrica de Armstrong viene llevando a cabo desde 2013, junto a la Secretaría de Energía de la Nación, la primera prueba piloto de redes inteligentes del país. Dentro de ese mismo proyecto, este año, la entidad avanzó en la implementación de sistemas de energías renovables. El proyecto por ahora comprende 50 paneles solares para techos de vivienda, donde se va a estudiar el comportamiento de los mismos, cómo insertarlo en la red, y una planta de 200 kVA, que es una planta de piso, esa como a veces se suelen ver al borde de la carretera, tan común en los países desarrollados como Alemania, España. Una planta de 200 kVA, una planta modesta, pero es para comenzar y ver el impacto y ver cómo administrarla y cómo hacerla. Y obviamente que en esa zona hay medidores inteligentes, capaz de detectar si el usuario está consumiendo de la red o está inyectando la red, porque en algún momento puede estar sobrándole y la cooperativa le estaría comprando la energía al usuario en lugar de venderle solamente. El objetivo de esta experiencia es diversificar la matriz energética con fuentes renovables. Del proyecto participa también, además de la cooperativa y la Secretaría de Energía de la Nación, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el INTI. La Universidad Tecnológica también va a contribuir con algunos pequeños generadores eólicos, como para una residencia, y también va a entrar dentro de esta prueba piloto. En esa etapa, ¿no? En la próxima se incluirán otros tipos de energías renovables, como biomasa y algunas otras cuestiones que es una necesidad que vayamos hacia ahí para preservar el medio ambiente. Los paneles solares fotovoltaicos instalados por la cooperativa generan energía eléctrica para el consumo domiciliario, permitiéndoles a los hogares donde están instalados ahorrar aproximadamente unos 100 kilowatts a cada uno por mes. Por otro lado, en caso de generarse energía sobrante, la misma se inyectará automáticamente a la red de baja tensión del sistema de distribución urbano. No le achica costos a la cooperativa, porque salvo la energía que deja de comprarla, pero digamos los costos operativos siguen siendo lo mismo. La cooperativa tiene que tener igual personal, tiene que tener las líneas, tiene que tener todo igual que antes. Por eso que el estudio este se hace para ver cuál sería la tarifa a remunerar para el usuario con lo que genera sus paneles solares. No hay prácticamente empresas en la Argentina que estén yendo en esta dirección porque directamente a la prestadora de servicio no le conviene. No le conviene porque, digamos, sigue teniendo los mismos gastos y vende cada vez menos kilos, ¿no? Esa es un poco una ecuación lógica. Las energías renovables provienen de una fuente natural, son recursos limpios y casi inagotables. Existe una gran variedad de energías renovables. Entre las más conocidas podemos mencionar la eólica, la geotérmica, la hidroeléctrica, la mareomotriz, la solar, la biomasa y los biocarburantes. Implementar nuevas energías es un gran desafío, y como ha ocurrido con tantos otros emprendimientos que ayudaron a mejorar la calidad de vida de las poblaciones del interior del país, son las entidades solidarias las que están dispuestas a poner en práctica ese desafío. Nosotros no le tenemos miedo a eso porque nosotros trabajamos a recuperar los costos. Obviamente estamos en una economía de mercado, pero no estamos preocupados por tomar ganancias porque en una cooperativa no se toma ganancias. Los superávit se redistribuyen entre los usuarios o se invierten nuevamente dentro de la propia cooperativa. Entonces, bueno, nosotros creemos que tenemos que estar preparados para lo que se viene, porque negándolo no es que vamos a evitar que eso ocurra. Eso va a ocurrir porque la tecnología, o vamos con ella y vamos a la cabeza de ella tratando de solucionar los problemas y que todos podamos sobrevivir en este cambio, o la tecnología nos va a pasar por encima y vamos a quedar fuera de esto. Así que no le tenemos miedo, nosotros creemos que es una oportunidad, no un problema, y todo lo que beneficia al usuario, bueno, es buena hora que así sea, pero ese es el objetivo de la cooperativa, ¿no? El séptimo principio cooperativo señala que, a la vez que atienden las necesidades de sus asociados, las cooperativas deben trabajar en pro del desarrollo sostenible de sus comunidades. Con visión pionera y en cumplimiento de este principio, dejando de lado el fin de lucro y buscando más y mejores servicios para su población, la Cooperativa Eléctrica de Armstrong apuesta a este nuevo proyecto que fomenta la generación distribuida de energías renovables. Yo creo que el equilibrio es posible lograrlo en una cooperativa porque aquí los dueños son los propios usuarios y son los que van a poner una cuota de racionalidad en esto nuevo que se viene, y que no hay que tenerle miedo, hay que enfrentarlo, solucionarlo, discutir los problemas, y en esto está participando toda la comunidad de diversas formas. Hay gente que está trabajando justamente para que este proyecto se derrame hacia todos los usuarios y que todos se sientan partícipes de esto, y no que sea algo que hace la cooperativa como institución, sino que algo que hace la cooperativa entendida porque son todos sus socios usuarios. Si quieres saber más sobre la Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos y Crédito de Armstrong, provincia de Santa Fe, pueden ingresar a su página web, tome nota, www.celar.com.ar, o escribir un correo electrónico a la casilla celar@celarnuevamente.com.ar. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Fuerza de Gravedad es una obra de teatro, danza documental. Una reflexión sobre el cuerpo contemporáneo y su relación con la escena. La obra aborda nociones como cuerpo, paso del tiempo, danza, desgaste y resistencia a partir de la biografía de tres ex bailarinas del ballet del Teatro Colón de la ciudad de Buenos Aires, que hoy tienen entre 70 y 96 años. Ellas son Galina Gladníkova, 96 años, Roberto Dmitrievich, el primer bailarín del Colón, 70 años, Estela Maris Isoldi, 70 años también, y la bailarina invitada Alicia Melillo, con 81 años, y es además ex primera bailarina del Ballet Argentino de La Plata.

de Lamia. Todos los muertos de Lamia y los de la embajada de Israel. Las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres palotinos y Angelelli dejaron su sangre en el lodo. Todo está cargado en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria pueblos que la aplastan y que no la dejan ser. Libre como el viento, libre como el viento. La bala Chico Méndez en Brasil, 150 mil guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. América con almas destruidas, los chicos que mata el escuadrón, el suplicio de Mujica por las villas, dignidad de Rodolfo Amor. Todo está escondido en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria junta esta mata a los pueblos que la callan y no la dejan volar. Libre como el viento. Como el viento. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Siete son los días de la semana. Siete son los colores del arco iris. Siete son las notas musicales. Siete son las vidas de un gato. Siete son las temporadas de Desde la Gente. La revista Lazos Cooperativos cumplió su número 100. 100 ediciones consecutivas y en esta entrega, muy colorida, con papel ilustración, hay una cantidad importante de artículos firmados por sus respectivos autores. Uno de ellos nos interesó particularmente, tiene por título Crisis, oportunidad para las cooperativas de trabajo, los observatorios de alertas. El autor es el doctor Jorge Bragulat, que es profesor de Economía Social de las universidades de 3 de Febrero y de Lanús. Como es habitual, les vamos a leer un fragmentito, pero si quieren leer todo el artículo, que es extenso, pueden acceder directamente a esta publicación. Y Bragulat dice, al comienzo de la nota, que en realidad quienes están a favor del desarrollo de las cooperativas de trabajo a veces luchan para que existan oportunidades, de manera que se puedan crear, y otras veces están angustiados porque esas oportunidades existen. ¿Y por qué esta contradicción?, señala el autor. En un sistema capitalista de economía de mercado, los espacios cooperativos surgen siempre en donde hay crisis, cuando ni el Estado ni el mercado resuelven una complicada situación económica con impacto social grave en determinados sectores de la población. Así, cuando en Argentina el pequeño productor no tenía forma de comercializar de manera justa su producción, surgieron las cooperativas agropecuarias. Cuando en pueblos aislados no tenían electricidad, surgieron las cooperativas eléctricas. Y cuando no hay trabajo porque se retrae el Estado en su creación o en su promoción, y cuando no hay inversión con creación de mano de obra, a la sociedad y a los desocupados les llega el mensaje siguiente, palabras más, palabras menos: arréglenselas como puedan. Pues bien, lo que sigue del artículo da una cantidad de recomendaciones, propuestas, reflexiones muy profundas del doctor Jorge Bragulat en este número 100 de la revista Lazos Cooperativos. Y tenemos también para compartir otra noticia, porque hay casi 100 fuentes laborales en riesgo ante el freno de la expropiación del ex Sadowa, actual Frigore. Esta semana, los trabajadores de Frigore cortaron la Ruta 2 para que visibilizaran la situación que afecta a 96 familias. Denunciaron que con el veto de la ley de expropiación se beneficia a un empresario que, lejos de activar el frigorífico, quiere hacer un country en ese predio. Esto sucede porque el Senado bonaerense rechazó el proyecto de ley que solicitaba una prórroga de 5 años en la expropiación de los inmuebles del ex frigorífico Sadowa a favor de la cooperativa de trabajo frigorífico Recuperar, Frigore. De ese modo, el bloque de senadores de Cambiemos, junto a los integrantes del Frente Renovador y el bloque peronista, optaron por respetar los derechos de propiedad de CIPER, Sociedad Anónima, que es este grupo inversor privado que adquirió la empresa en un remate judicial. De no cambiar el panorama, en cuestión de meses, nuestra fábrica quedará convertida en un country. Esto es lo que señaló sobre la Ruta 2 Carlos Vega, que es el delegado de Frigore. Según advirtieron ayer los 96 trabajadores y sus familias, el empresario Eugenio San Gregorio, propietario de CIPER Sociedad Anónima, no va a reactivar la empresa, sino que realizará una timba inmobiliaria, un loteo, un barrio y un country. Cabe recordar que el proyecto de ley para prorrogar, que fue presentado por la diputada Alicia Sánchez, fue aprobado por la Cámara Baja bonaerense en abril pasado. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Nueva vuelta. La Argentina de nuestros días, semana tras semana, día tras día, quizás podríamos decir minuto a minuto, nos pone ante situaciones complejas, difíciles, que inevitablemente nos conmueven, pero también requieren de un análisis adecuado. Y por eso, felizmente, todas las semanas la tenemos aquí con nosotros a la doctora en sociología, Ana Grondona, que hoy, como siempre, va a brindar su mirada sobre esta realidad tan movida, compleja y preocupante. Ana, bienvenida. ¿Cuál es tu tema de hoy? Bueno, fueron estos días, estas horas un poco ruidosas, a partir del ruidazo del último jueves, que fue convocado por distintas multisectoriales en todo el país. Esta primera protesta autoconvocada, o en realidad una de las más importantes de los últimos tiempos, justamente por este carácter capilar y muy distribuido en el territorio de las ciudades y en el territorio del país, me parece que configura un escenario que merece nuestra atención. Por un lado, porque se produjo en ámbitos, en barrios, en localidades donde el macrismo tuvo una excelente performance en las últimas elecciones. Y además porque tiene un sentido de organización interesante esta protesta contra el tarifazo, contra este incremento geométrico de las tarifas, que es que circuló fundamentalmente desde las provincias hacia la capital federal, lo cual también introduce un aire muy fresco en la escena política para pensar las formas de resistencia a esta avanzada neoliberal. Eso me parece que es un escenario interesante. Me parece que también estaba bueno comentar algunas cuestiones de este cioecologismo que parece que se está construyendo desde el gobierno del PRO, alrededor de la justificación del tarifazo, ¿no? De este incremento geométrico exponencial de las tarifas de agua, luz y gas, que lo que construye como intento de justificación es esta necesidad de tener prácticas más conscientes del consumo para tener una relación más racional con los recursos escasos del planeta, ¿no? Dentro de una cierta pátina ecologista. Y a mí esta cuestión me retrotraía, y eso quería compartir con todos nuestros oyentes, me retrotraía a otras discusiones en otros momentos históricos, particularmente, pues esto no es nuevo, ¿no? No es nuevo esto de posiciones conservadoras, liberales, antipopulares, construyendo un discurso sobre los límites del consumo, ¿no? Los límites del crecimiento. Justamente me acordaba de unas discusiones que se generaron por los años 70 alrededor de una cosa que llamaba el Club de Roma, que lo que le querían vender al mundo era que estábamos frente a límites de crecimiento muy objetivos, muy materiales, que tenían que ver también con la matriz energética mundial, y que frente a eso había que restringir el crecimiento económico y detener el crecimiento poblacional. Frente a ese diagnóstico, que era un diagnóstico muy sombrío, que decía que en el año 2000 las cosas iban a ser muy terribles, no porque no lo hayan sido, pero más allá de eso, pero frente a ese diagnóstico, desde el sur, desde la Fundación Bariloche, distintos científicos, y era interesante para los científicos sociales, pero también físicos, matemáticos, qué sé yo, lo que salieron a decir es que los límites no eran físicos ni eran objetivos, sino que eran sociales, y que no remitían al futuro, sino al presente. Que ya en el presente había gente que tenía su consumo restringido, y que esas restricciones no tenían que ver con límites objetivos de que nos vamos a quedar sin energía, sino con la desigualdad. Y con la desigualdad en varios sentidos. Con la desigualdad entre el norte y el sur, es decir, entre los países dependientes y los países centrales o desarrollados, y la desigualdad entre los ricos y los pobres. Porque lo que decían estos científicos es que no podemos hablar del consumo. Hay consumos populares y hay consumos suntuarios, que son los consumos de los sectores de ingreso concentrado. Y que el problema entonces es cómo restringir los consumos suntuarios de los ricos, de los poderosos y de los países del norte. Porque son esos consumos los que presionan los recursos, no es el consumo en general, son los consumos de los sectores con más poder adquisitivo. Y me parece que en el discurso cioecológico que está circulando por parte del PRO, justamente lo que se deja fuera es esta variable, como si el problema de los recursos fuera la pobre gente que quiere prender la estufa para no tener frío en su casa o quiere andar en patas. Definitivamente el problema de los recursos no es ese en el mundo ni en la Argentina. Entonces, para cerrar, me parece que la pregunta que hay que devolverle a ese discurso socioecológico es, bueno, ustedes cuando dicen que hay que controlar ¿el consumo de quién? Excelente, comparto, como siempre, como en cada oportunidad, tus reflexiones, tus consideraciones, esperemos que esto también transmita, si no tranquilidad, por lo menos luz a nuestros oyentes. Así que, como siempre, muchas gracias por tu grata presencia y nos volvemos a encontrar la semana que viene. Hasta el próximo sábado. Solidaridad. Cooperativismo. Ayuda mutua. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. En relación al aniversario del atentado a la AMIA, les comentamos que las fotografías realizadas por Guido Chouela, de todos los artistas que participaron en el videoclip y que forma parte del proyecto Memoria AMIA, ya se pueden ver en la muestra del espacio de arte AMIA. La exposición constituye el correlato fotográfico de la grabación colectiva de la canción La Memoria, realizada en el marco de los 22 años del atentado del 18 de julio de 1994. Todos los artistas fueron retratados por Chouela, con un cartel en el que se puede leer el verso que cada uno interpretó. El espacio de arte AMIA está ubicado en el entrepiso de Pasteur 633 en la capital federal y puede visitarse de lunes a jueves de 10 a 19 horas y los viernes de 10 a 16 horas. La entrada es libre y gratuita, presentando solamente el DNI. Ay, no doy más. Vengo del banco. 1000 horas haciendo la cola. Toda la tarde. Encima me perdí el partido. ¿Y vos, Fer? No, yo también hice todo lo del banco. Pero me trajeron un cafecito, vi el partido, todo bien. ¿Y dónde queda tu banco? Acá, en mi mano. ¿En tu mano? Y claro, desde que Fer descargó Credicop Móvil en su celular, disfruta de la comodidad de operar con el banco desde donde esté. Y así paga su tarjeta de crédito y hasta hace transferencias. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Presentación del libro Prender el Fuego, Maternidad, Militancias y Revolución en los años 70, de Paula Rofo y María José Fra. El libro es un relato en primera persona de la historia de Paula, en su rol de ser hija de una compañera desaparecida por la dictadura genocida de 1976. Los miedos, las incertidumbres y las alegrías son parte de esta inconmensurable historia. Es una muestra de cómo el relato individual es una forma de construir la memoria colectiva. Participarán de la presentación este martes a las 19, Vera Carnovale, doctora en Historia, Isabelino Siede, licenciado en Educación y docente, Ruth Rofo, hermana de la autora. Organizan el Departamento de Educación y Derechos Humanos en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543. Desde la gente. Visión de género en la economía social. Un espacio para deconstruir, hermanar y empatizar. Desde la gente, visión de género. Visión de género. Apoyo la legalización del aborto en la Argentina porque miles de mujeres abortan clandestinamente año a año en nuestro país. Porque es un problema de salud pública donde las mujeres pobres mueren por hacerse un aborto clandestino. Porque considero que es una deuda de nuestra democracia. Porque es un derecho de las mujeres y porque todas tenemos derecho a decidir. Porque es tiempo ya de descolonizar nuestros cuerpos. Porque no quiero una mujer más muerta. Esto que escuchábamos es el pie a la columna de hoy. Hoy tenemos invitada en piso, ya la vamos a presentar, y lo que escuchabas eran distintas voces de compañeras que pertenecen a la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, porque ese es el tema que te proponemos compartir en estos minutos. Te decía que tenemos invitada en piso y es cierto, tenemos aquí a Gabriela Nach, que es integrante del Frente de Mujeres del Partido Solidario, además es secretaria de Investigaciones del Centro Cultural de la Cooperación, y estuvo hace unos días, el pasado jueves 30 de junio, en el anexo de la Cámara de Diputados, acompañando y presentando este nuevo proyecto de ley de interrupción voluntaria de embarazo, que lo presenta la gente de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Gabriela, muy buenos días, gracias por acercarte a nuestros estudios. No, gracias a ustedes por la invitación. Gaby, queremos que nos cuentes un poco cómo fue esta experiencia, cómo llegaron, cómo ingresaron y dejaron este proyecto. Contanos un poquito qué pasó. Bueno, bien, en realidad es interesante decir, vos mencionabas la campaña, el tema de la legalidad en relación al aborto en Argentina tiene ya su origen en desde el principio del Código Penal, justamente donde al día de hoy se dice que es un delito abortar a menos que se afecte la vida de la mujer, bueno, o en casos de abuso, ¿no? Ahora, el tema de la campaña surge justamente la organización de la campaña surge en lo que son los encuentros nacionales de mujeres que se realizan desde hace más de 30 años en Argentina. En el encuentro del año 2003 se empieza a hablar de la necesidad de mayor organización justamente para la legalización del aborto, que ya en ese entonces se veía como justamente una deuda de la democracia. Año 2003, estamos a 20 años del reinicio de la democracia. En 2004, en el Encuentro Nacional en Mendoza, se sigue hablando. En 2005, finalmente, se larga la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que es una organización completamente transversal, agrupa organizaciones de diferentes tipos, organizaciones partidarias, sindicales, sociales, de todas las que se te ocurra, académicas, y desde hace varios años que se dedica justamente a elaborar proyectos de ley y presentarlos en el Congreso. Uh-huh. Este, el que se presentó este año, es el proyecto número 6. Solo una vez se llegó a discutir en una comisión, nunca ni siquiera se llegó a discutir en el recinto. No pasó de la comisión. Y eso fue una sola vez. Las otras veces ni siquiera. Se trató en comisión. Así que bueno, este es el sexto intento. En un contexto complejo, porque es un contexto de reducción de derechos, pero bueno, esto es la conquista de otro derecho más, pero bueno, no deja de intentarse, así que estamos esperando que esta vez mínimamente se pueda discutir en el recinto. El contenido básico del proyecto, ¿qué es lo que trae? ¿Qué es lo que tiene? Mira, el proyecto, digamos, lo que dice es que justamente, a diferencia de los proyectos presentados por la campaña anteriormente, este proyecto propone la posibilidad de interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas de gestación. Y también, a diferencia de los proyectos anteriores, la estrategia es tratar de encararlo en el marco de los derechos humanos. Si bien ya en los proyectos anteriores, en la fundamentación, se hablaba de los derechos humanos, todo lo que es el sistema interamericano, digamos, no quiero ponerme como nombres engorrosos, ¿no? Pero digo, todo lo que es el sistema de derechos humanos avala en varios aspectos todo lo que sería el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. Este año se pone más énfasis en encararlo desde ese lugar. Bien. A ver, obviamente supongo que una de las cuestiones que trata el proyecto es que la mujer que quiera abortar, sí, en estos tiempos que se establece en el proyecto, puede hacerlo en un nosocomio, en un hospital privado, público. Con respecto a eso, igual también hay algo que hay que aclarar, que en Argentina ya existe el aborto no punible, porque hay otro problema con la cuestión del aborto, es que en términos legales uno puede interpretar la ley de manera que todos los abortos sean legales, porque cuando decimos que una mujer tiene derecho a interrumpir el embarazo en caso de que afecte su salud, se puede hablar también de la salud psíquica. De hecho, el año pasado, el gobierno sacó un protocolo para la realización de abortos no punibles, justamente un protocolo donde lo que hacía era evitar la mediación judicial para que ese aborto, que era legal, pudiera llevarse a cabo. Claro. Y sin embargo, son cosas que no se practican. O sea, el aborto que es legal en Argentina tampoco se puede practicar, justamente por las trabas que recibe en el sistema de salud público y privado. Y hay algunas provincias que no hicieron caso a este protocolo. Sí, hubo diferentes. Bueno, uno de los casos fue el caso de la ciudad de Buenos Aires. Exactamente. Así es. Y decime, diputados, no tengo el número ahora, son ciento y pico de diputados, pero lograron que firmen este proyecto 38. Ajá. 38. Entre ellos está, podemos mencionar a Victoria Donda, Carlos Heller, sí. Lo interesante, de alguna manera, a pesar de ser 38 de ciento y pico, es que de todos los partidos políticos firmaron. Sí, es que en realidad todo lo que tiene que ver con la campaña por el aborto, como diría, las cuestiones de género, son bastante transversales, justamente porque es una problemática, primero, que está recontra extendida en el conjunto de la sociedad, y más allá del espectro político de que se trate, hay todavía situaciones de desigualdad y de discriminación por género, ¿no? Entonces eso hace que la misma reivindicación de género lleva, digamos, a juntarse con expresiones de otros lugares del arco político. Claro. ¿No? Si miramos el vaso medio lleno, transversalidad en cuanto a partidos políticos y ideas políticas. Si miramos el vaso medio vacío, son pocos. Sí. Al mismo tiempo, ¿sabés? ¿Tenés idea qué pasa con el resto de los diputados? ¿No quisieron firmar? ¿Qué pasó? Mira, hay una cuestión ahí que tiene que ver con algo que nosotros, digamos, desde nuestro movimiento hablamos un montón, que tiene que ver con la batalla cultural, ¿no? Lo que es curioso de todo este tema es que se sigue hablando como si fuera materia opinable algo que ya existe como derecho en la ley escrita, digamos. Estamos hablando, insisto, en el sistema de derechos humanos a nivel internacional, como en la ley argentina, el mismo Código Penal que habla justamente de que cuando se atenta contra la vida de la mujer o de la salud de la mujer, ella tiene derecho a hacer el aborto, como incluso hasta podríamos nombrar artículos de la ley para erradicar la violencia contra las mujeres, de lo cual, de varios de esos artículos, se puede deducir que una mujer que quiere interrumpir su embarazo puede hacerlo, tiene derecho a hacerlo en un hospital de forma gratuita. ¿Qué esperamos entonces que pase con este proyecto? Ya llegó, está, por lo menos ingresó en la Cámara de Diputados hace unos días nomás, fines de junio, y ahora, ¿cómo sigue la cosa? Bueno, se espera, una de las expectativas es que pueda pasar por la Comisión de Derechos Humanos, que se trate ahí, y por supuesto, más allá de la cuestión técnica, legal, jurídica, también de lo que se trata es de encarar culturalmente este tema. Muchas veces la sanción de una ley también ayuda a la legitimación social y a la aceptación social de una problemática, porque claro. Insisto, eso es algo, mucho de lo que ya es ley en Argentina en relación al aborto no se cumple y no se respeta, justamente, primero, por una cuestión de diferencias culturales, religiosas, pero que el Estado termina avalando como si no fuera un Estado laico. Claro. Por eso, me parece que la consigna clásica de la campaña es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Y lo que estamos también diciendo últimamente, que se ha extendido la problemática de género, afortunadamente, bajo la consigna de ni una menos, también decimos, no hay ni una menos sin aborto legal, seguro y gratuito. Así es. Y recordémosle también a todos nuestros oyentes algunos datos que grafican la situación, por ejemplo, que muere una mujer cada 29 horas, que 450.000 muertes por año por abortos clandestinos suceden en nuestro país aproximadamente, son clandestinos, no están los números oficiales, por supuesto. Sí. Y te repito, ¿cuántos de esos abortos en realidad serán abortos legales que se tienen que hacer en la clandestinidad? Exacto. ¿No? Y estamos hablando que ese número, 450.000, representa el 40% del total de los embarazos. Sí. Son 300 muertes en nosocomios por complicaciones post-aborto. Exacto. Todos estos son datos del 2015. Y 130 de esos fueron en la provincia de Buenos Aires. Así que no es chiste. Es un tema para que a ver si alguna vez podemos realmente lograrlo. Sí, yo creo que también lo que hay que mencionar también en este caso es la criminalización de las mujeres que no hacen más que ejercer su derecho escrito y ejercer su derecho a decidir sobre su propio cuerpo. El caso, que renombra últimamente es el caso de Belén, que fue condenada a 8 años de prisión justamente por aparecer en un hospital con un aborto espontáneo. ¿No? Así es. Gabriela Nach, te agradecemos muchísimo que hayas compartido estos minutos con nosotros. Esperemos, muchas gracias a ustedes. Por favor, esperemos que esto salga, que esto se nos dé. Lo necesitamos, sí. Todas. Y nos vamos yendo, como siempre, cada sábado de nuestra columna de Visión de Géneros. En este caso hemos elegido un tema musical que tiene que ver, a su vez, con el tema musical que escuchábamos hace un rato por la AMIA, esto de cantar colectivamente, con ese mismo espíritu colectivo. Son varios artistas latinoamericanos que cantaron esta canción muy bonita, se llama Poder Elegir, y es parte de la campaña latinoamericana sobre derechos de la mujer a elegir sobre sus propios destinos. Somos mujer sin fronteras ni murallas, vivimos entre cerros, ríos y canallas, nada nos para ni nada nos calla. Nuestras leyes están sin justicia y por eso nuestra vida está en juego. Situación que a nadie beneficia, digo no, me niego yo. Ya no hay más tiempo para ser ilegal, ya no hay más tiempo para ser desigual. Si juzgas inocentes, no me ves y mientes, quieres castigar, esto no es para jugar. Pero soy yo quien sabe, soy yo quien da, si quiero, si no quiero, cosa mía y nadie más. Sin querer sucedió y todo alrededor cambió, se transformó. Que si sabía, que si no, eso ahora ya no importa, eso ahora ya pasó. Al despertar una fuerza percibí, me sabía acompañada, ya no sola me sentí. Porque en pueblos y ciudades, cordilleras y mares, somos almas, somos calles, somos hermanas iguales. Decisión es vida y no hay nadie quien la mida. Queremos decidir para poder vivir. No está bien ni está mal, es mi libertad, es tu libertad, es la libertad. Mi cuerpo, mi vientre, mi decisión, mi mente. No sigo a quien miente, soy pez contra corriente. Yo quiero un futuro y poder elegir. sabemos escoger. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción, Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Política y sociedad, Ana Grondona. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Paula Aguilar, Marta Gaitán y Mariana Anzorena. Historia del cooperativismo, Daniel Plotinsky. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Cada vez que comienzan las vacaciones de invierno, los padres, los tíos, las tías, los abuelos se preguntan ¿a dónde podemos llevar a nuestros niñitos para que disfruten un momento, sobre todo con espectáculos de calidad, de buen contenido? Por eso hoy estamos, una vez más, con Antoaneta Madjarova, que es el alma mater de los espectáculos infantiles en el Centro Cultural de la Cooperación. Antoaneta, un gustazo, como siempre, tenerte con nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, contanos, lógicamente, que voy a invitar a todo el mundo que venga al Centro Cultural de la Cooperación durante las vacaciones de invierno. ¿Por qué? Porque tenemos espectáculos de excelencia, muy variada la programación, o sea, para chicos de distintas edades, pero además, y distintos géneros artísticos, pero además la entrada muy, muy económica. Eso es muy importante. Muy importante. En estos tiempos la entrada económica es un dato fundamental. Exacto. Sabemos que la familia a veces vienen 3, 4 o 5 personas, entonces esto está previsto y digamos, por eso el gasto va a ser excelente. Contanos entonces, Antoaneta, la programación especial para estas vacaciones de invierno. Bueno, tenemos 4 espectáculos distintos, como dije antes, distintos géneros, para distintas edades. Y, lógicamente, para toda la familia. En la Sala Solidaridad, que es nuestra sala principal, tenemos la obra Clack, una obra de película, que es sobre la historia del cine. Muy interesante, el grupo Amichis, con la dirección de Cecilia Miserere, una obra muy dinámica, con excelentes actuaciones, y, digamos, que cuenta la historia del cine a través de muchos gags, una música muy divertida también, y, bueno, como dije antes, muy, muy buenas actuaciones. Después, en la Sala Solidaridad, también va a estar Música Maestro, que es la historia de la música. Un clásico. Un clásico, sí. Tenemos la historia del cine y la historia de la música. Bueno, es un recorrido por distintos países y distintas épocas de la historia de la música, en donde se muestran los intérpretes, los estilos musicales, los instrumentos, los cantantes. Esta obra también va a estar durante vacaciones de invierno en la Sala Solidaridad. Y después voy a dar, si querés, las fechas exactas. Sí, por favor. En la Sala Tunión vamos a tener la obra El viaje de azul. Es una obra que es del grupo El Nudo, con la dirección de Nelly Scarpito. Es un grupo que hace muchos años ya está en el Centro Cultural de la Cooperación en forma casi permanente, un grupo que produce muy muy bien para los más chiquititos, una excelente producción, excelente música, muy lindas actuaciones. Es un estreno también para, digamos, para el Centro Cultural, que se estrenó hace un mes. Así que El viaje de azul, la historia de una ovejita muy divertida y muy atípica, digamos, que pasea por la ciudad y encuentra lugares en donde los demás no van, pero los disfruta igual. Te pregunto por desconocimiento, ¿es con muñecos o con personas? Es con muñecos. Con muñecos. El viaje de azul es de muñecos. Ah. En cambio, Música Maestro es una combinación de actores con máscaras, teatro negro y títeres. Y la obra Clac, una obra de película, es de actores. A mí me encanta, sí, me van a dejar pasar, me imagino. Por supuesto. Uno es grandecito, pero estas cosas son maravillosas. Sí, es para toda la familia, la disfrutan por igual, chicos y grandes. Y después, en la sala Pugliese, que es nuestra sala, digamos, de varieté, café, concert, tenemos El mundo de Dondo, que es la historia también con títeres y actuación unipersonal de Julia Sigliano, de la misma compañía. Es la vida de un bebé dentro de la panza de mamá. Ah, pero qué lindo. Maravilloso también, una obra con excelente actuación, muy lindos títeres, hermosa producción, la música y más que nada la actuación destacada de Julia Sigliano. O sea que las tres salas del Centro Cultural de la Cooperación, la principal, la Solidaridad, la Exacto. Raúl González Tuñón y la Osvaldo Pugliese, que es la de Varieté, a pleno con espectáculos para niños a y pleno, para toda la familia. Sí, y distintos horarios, Edgardo. Cuéntanos un poco los horarios y las fechas. Bien, El mundo de Dondo va a estar entonces en la sala Osvaldo Pugliese todos los días de martes a domingo a las 15:45 y las entradas se venden ya por Alternativa Teatral o en nuestra boletería, valen $140, como ven, muy, muy económicas. La boletería, como se imaginarán ustedes o ya saben, Corrientes 1543. Exactamente. El viaje de azul es la obra que va a estar en la sala Tuñón del grupo El Nudo, también títeres para los más chiquitos. Las dos obras yo las recomiendo para niños a partir de los 2 años, son excelentes. Y para toda la familia, lógicamente. El viaje de azul va a estar en la sala Tuñón a las todos los días también de martes a domingo a las 16:00. Y la entrada también vale $140. En la sala Solidaridad van a estar compartidos o repartidos, mejor dicho, las fechas entre Clac, una obra de película, y Música Maestro. Y en breve le voy a decir las fechas de Clac: martes 19, miércoles 20, jueves 21 de la primera semana y viernes 29, sábado 30 y domingo 31 de la segunda semana de vacaciones. Las localidades: en Platea $150 y en Pullman $130. Y la obra Música Maestro va a estar los viernes 22, sábado 23 y domingo 24 de la primera semana, y martes 26, miércoles 27 y jueves 28 de la segunda semana. También las localidades a $150 en Platea y $130 en Pullman. Le vamos a decir a nuestros oyentes que si no registraron en vuestras respectivas memorias todos estos datos, que son muchos, fechas, horarios y demás, no tienen más que ingresar a la página del Centro Cultural de la Cooperación. Es muy simple, www.centrocultural.coop, y ahí tienen toda la programación. Y un dato muy importante, como dijo Antoneta, pueden conseguir comprar las entradas vía internet. Sí, por Alternativa Teatral. Alternativa Teatral, y ahí compran las entradas. Antoneta, un gustazo como siempre, y me van a tener con alguno de mis nietos más pequeños en esos maravillosos espectáculos para chicos. Bueno, los esperamos a todos y a vos especialmente. Muchas gracias, Edgardo. Gracias a vos. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Un grupo de periodistas e intelectuales exiliados durante la última dictadura militar en Argentina, entre ellos Julio Cortázar y Osvaldo Soriano, deciden trabajar en la producción de un periódico editado en Francia, con corresponsalías en toda Europa e impreso y distribuido desde Estados Unidos, que ingresará clandestinamente en los países latinoamericanos para romper con el cerco informativo que se había cerrado sobre esos pueblos. El periódico se concretó y se llamó Sin Censura. A partir de la reconstrucción de la historia de esta publicación, el documental Recortes de Prensa reflexiona y profundiza sobre los medios de comunicación y el rol que ocuparon durante las dictaduras militares en Latinoamérica. Funciones, jueves, 21 horas, en la Sala Raúl González Tuñón, con localidades a 50 pesos. Esto es en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543. Mi amor, tenemos que volvernos hoy. ¿Para qué? Y por la empresa, tengo que autorizar sueldos y un montón de pagos. Si lo puedes autorizar todo desde acá. ¿Desde acá? Con el celu. ¿Y con el celu qué hago? Haces todo. Llegó Credicop Móvil, la aplicación para que puedas manejar el banco y tu empresa con tu celular, desde transferencias hasta pagos de sueldos y proveedores. Descárgate la aplicación. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria, tiempo de cooperativismo y ayuda mutua, tiempo de solidaridad. Este año la revista Acción festeja sus primeros 50 años de vida. Muestras, charlas, ediciones especiales y varias acciones, muchas más, para celebrar 5 décadas de un periodismo comprometido con el ámbito cooperativo y, por supuesto, el país. En uno de esos encuentros se sentaron en una mesa redonda los humoristas Rudy, Sendra, Daniel Paz y Santiago Varela para contar cómo hacen su trabajo y si el cambio de gobierno modificó sus formas de hacer humor. Lo que sigue son fragmentos de ese encuentro memorable en el Centro Cultural de la Cooperación. El primero en hablar fue Rudy. Vos hace un ratito me habías hecho otra pregunta, querría pegar las dos, que es si abandoné o no el psicoanálisis. Primero, yo creo que lo sigo practicando, esto soy seguro, pero como paciente. Y después, y aquí me acerco a tu segunda pregunta, creo que también como humorista. O sea, yo creo que la forma de trabajar de los humoristas y de los psicoanalistas es bastante parecida, en el sentido de que no inventamos nada, sino que descubrimos algo que estaba de alguna forma escondido y lo expresamos de alguna manera que obviamente provoque una risa, una reflexión o algo, pero a mi gusto tiene lo más básico. Después está lo técnico de cómo lo expresás, ¿no? Cómo lo dibujás, cómo lo escribís, cómo lo decís, si haces un monólogo, pero lo fundamental de esto para poder hacer esa segunda parte es descubrir eso que después vas a poder expresar, ¿no? ¿Y por qué digo que se parece al psicoanálisis? Porque para mí pasa algo parecido. Si uno va al psicoanalista, el que conoce su vida es uno. El psicoanalista, hasta que no vas, no te conoce. Y lo que hace con tu propia ayuda y tu propio discurso también es descubrir cosas que de alguna forma u otra estaban ocultas, y ahí sí aparece su técnica para que de alguna forma se expresen de una forma que te ayude a estar mejor. Ese descubrimiento es lo que yo creo que está metido en el mecanismo del humor y también metido en el mecanismo del psicoanálisis. Así que, de alguna manera, no sé qué dirán mis compañeros, pero de alguna manera, los humoristas yo creo que un poquitito de psicoanalistas somos. Y creo que ese sería como el mecanismo de donde se descubre. Después está cómo se expresa. Bueno, ahí hay un montón de recursos y técnicas que cada uno, no sé, por ahí las iremos contando. El segundo en tomar la palabra para contar cuáles son sus secretos a la hora de confeccionar tiras o chistes en el arte del humor fue Sendra. Una cosa muy importante del humor es que es una confesión. Uno tiene que decir algo que sienta, que realmente lo sienta. El referente propio, el autoanálisis, funciona mucho. Ahora, ¿qué pasa? Si yo hiciera eso solamente pensando desde esa postura, estaría haciendo un trabajo efectivamente de autoanálisis. Pero, digamos, yo tengo que pensar eso en mi relación con la gente que me está leyendo y buscar ese lugar común donde yo puedo sospechar que la otra persona tiene una problemática diferente. Entonces ahí puede haber una comunión con el lector que me permita que lo mío ya no sea mío, ya sea esa cosa de complicidad, que es donde yo creo que está el humor. Y ahí quiero hacer una distinción muy, muy importante, que es la diferencia entre el humor y la comicidad. La comicidad busca hacer reír, y yo admiro al tipo que se para con un libreto y todas las noches tiene que repetir lo mismo. En cambio, el humorista está buscando cada día hacer una cosa diferente y buscar dentro suyo aquella cosa que de alguna forma también lo alivia. También lo alivia no solamente contarla, sino descubrirla. La revista Acción siempre recurrió a la mirada satírica para mostrar el otro lado de las cosas. Y así como alguna vez ocuparon estas páginas Roberto Fontana Rosa, de quien ya hablaremos en unos minutos, Beauty y Oski, son ahora Rudy, Daniel Paz, Sendra y Santiago Varela los que llevan adelante ese legado. Ahora es Daniel Paz quien explica cómo construye su humor gráfico. En realidad, el dibujo, lo primero que aparece es la idea. Cuando trabajo junto con Rudy, la idea surge de un intercambio que hacemos entre los dos, a veces por teléfono, a veces personalmente. Una vez definida la idea, los personajes aparecen solos. En la viñeta de tapa de página 12, como ustedes saben, es un espacio muy pequeño, pocos centímetros. Entonces hay que trabajar de manera muy sintética, no hay espacio para gran despliegue. Entonces es todo muy simple, pocos personajes, trazos muy definidos. En espacios más grandes, como lo que hago en otros lugares, lo que hago en Acción, lo que hago en Radar o en Sátira, ahí hay más lugar, se presta para dibujar más. Santiago Varela sostuvo: es duro ser humorista cuando se espera de uno cosas que uno no suele hacer. La nuestra es una tarea relativamente solitaria y tal vez más seria de lo que uno piensa. Y luego agregó: yo parto de la idea que el humor es una herramienta, simplemente. Es una herramienta que en algunos casos se vincula con la literatura, en el humor escrito. Hay distintas maneras. Entre nosotros mismos, los cuatro que estamos trabajando acá, hay dos que ni siquiera escriben, como la mayoría de la gente, sino que dibujan. O sea que cada uno tiene su método, su manera. Pero básicamente yo creo que es una herramienta, y es una herramienta para decir cosas. Las cosas que uno siente, las cosas que uno piensa. Y ahí es donde aparece un cierto sentido de responsabilidad, o debe aparecer un cierto sentido de responsabilidad. Básicamente es lo que yo estoy escribiendo a quien hace reír. Si lo que yo escribo hace reír a un represor, y a mí no me sirve. Por ejemplo, entonces permanentemente uno está tratando de expresar lo que piensa a través de lo que escribe. Hace reír porque hace humor, pero bien podría no hacer reír y no hacer humor. Me parece que lo importante sigue siendo el mensaje en el fondo y no la forma. La forma del humor ya acá trataron de describirlo diciendo, inclusive, de que, como dijo Rudy, no hay una manera de saber cómo hay que hacer para que el otro se ría, para que el otro disfrute el texto o el dibujo. Y es así, no hay una manera. En la segunda parte de la charla abierta, el coordinador, Alberto López Girondo, periodista, quiso saber cómo manejan el humor político y si con el cambio de gobierno, el 10 de diciembre, modificaron sus maneras de hacer chistes. Responde primero Santiago Varela. Por eso creo que eso hay que preguntarse, si el humor político es opositor siempre, tener en cuenta opositor a quién, y si es del poder, bueno, buscar por dónde anda. Hoy es más fácil, porque el que está igual que en la época de Menem, exactamente igual, representa, no es el poder Macri, pero representa fielmente al poder. Entonces, si uno hace humor político con Macri, hace humor político con el poder, no, porque están consubstanciados, diría yo. Estoy un poco serio, ¿no? Sí, tiene razón el ex redactor de los monólogos de Tato Bores. La mesa de los humoristas se puso un poco formal, pero la idea es hablar en serio del humor, tal como lo hace ahora Rudy. Para mí hubo, digamos, se fue dando a lo largo de estos últimos tiempos una especie de concentración de poder cada vez más concentrado en ciertos sectores, y ese poder quedó representado, porque como decía también Santiago, no, yo tampoco creo que Macri sea el poder, pero creo que lo representa, creo que se junta exactamente lo que es el gobierno, o sea, el poder así supuesto, y el poder real está muy representado allí. Bueno, pasó que, y el gran cambio fue que ese poder real, ese poder, si quieren, Santiago decía, de los medios, si se quiere del poder judicial, si se quiere de los grandes empresarios, tomó el gobierno, o sea, lo tomó con resultado de las urnas, no estoy diciendo que lo tomó de facto, no, lo tomó con resultado de las urnas, pero tomó el gobierno, digamos, ¿no? Claramente, y diría por primera vez con tanta claridad, toma el gobierno, asume el gobierno, alguien que tiene ese signo. Entonces, para los humoristas, esto es, bueno, había un gobierno que es así, ahora hay un gobierno que es allá. Y desde ese lugar, uno, como decía Santiago, bueno, más allá de una cuestión de sentirse representado o no por un partido o no, si hay algo que a vos como persona te conmueve más, te conmueve menos, te molesta más, te molesta menos. A mí particularmente cierta cosa en el lenguaje me empieza a molestar, por ejemplo, que si cuando quieren decir aumentar dicen corregir o dicen sincerar, ¿no? Entonces nosotros, yo me acuerdo con él en esos mismos días cuando empiezan a hablar de sinceramiento de los precios, que hicimos algunos chistes diciendo, bueno, por favor, miéntanos un poquito, no se sinceren tanto, o chistes así vinculados a eso, y a tomar como tema el lenguaje, que el lenguaje y la distorsión, a mi gusto, la perversión del lenguaje que estaba haciendo ese nuevo gobierno. Último fragmento de la charla debate que los humoristas Rudy, Daniel Paz, Sendra y Santiago Varela realizaron en el marco de los festejos por los 50 años de la revista Acción. El que habla ahora es Daniel Paz. A partir del 10 de diciembre la situación cambió radicalmente. En un dibujo yo había puesto a un funcionario del gobierno diciendo, bueno, a partir de hoy se terminó la confrontación. A partir de hoy empezó la concordia entre los argentinos. Entonces el periodista le dice, ¿pero por qué? ¿Usted cree que no va a haber voces disidentes? Y el tipo le dice, sí va a haber, pero no van a salir en ningún noticiero. Es decir, lo que hay ahora es eso. Digamos, hay gente que por ahí no piensa lo mismo. Por ahí es mucha gente, por ahí es poca. De hecho, el gobierno tiene un alto índice de voto favorable, ¿no? Pero es como que está todo bien. ¿Por qué? Porque las voces que se escuchan, los noticieros que se escuchan, dicen que está todo bien. Entonces, ese consenso hace más fácil mi trabajo, digamos, porque ya sé dónde estoy, yo estoy del otro lado, ¿no? Mis límites tienen que ver no con el tema, sino con, como decía Santiago, con quién estoy estableciendo un vínculo de complicidad en ese dibujo. Es decir, Santiago lo decía, ¿con quién me estoy riendo? ¿A quién estoy haciendo reír? Sendra decía que, bueno, que a veces no es risa lo que uno logra con su obra. También es cierto. Digamos, el tema es ese vínculo de complicidad que uno siempre establece con el lector. ¿Con qué lector es? Ahí uno puede elegir según sus gustos, su moral, su ética. Ese es un límite. Otro límite tiene que ver con, en mi caso, con las personas que para mí son importantes, las personas que quiero y que van a leer ese dibujo. Para mí es importante que ese dibujo no las lastime, ese dibujo no les haga sentir mal. Esos son mis principales límites. Y tal como le contábamos hace unos minutos, por las páginas de Acción también pasaron Oski, Beauty y Roberto Fontana Rosa. Pero para seguir necesitamos esta artística, porque el negro Fontana Rosa, obviamente, no estuvo en esta charla, pero es casi como si hubiera estado. Desde la gente. Desde la gente. Personajes que hicieron historia. A menudo se afirma que a partir de 1973, cuando Fontana Rosa empezó a publicar su viñeta diaria en el diario Clarín, la gente empezó a leer el diario al revés, desde atrás. Y es probable que así sea porque el humor del negro era de esos que sacan carcajadas. Decíamos que Fontana Rosa no estuvo en la mesa que se realizó en el Centro Cultural de la Cooperación, pero de haber estado, a la hora de contar cómo hacía su humor, hubiese respondido. A muchas veces que vienen por ahí chicos acá, yo no enseño, ¿no? Pero a veces vienen pibes al estudio a mostrarme dibujos y eso. Uno por ahí puede darles muy subjetivamente, por supuesto, algún consejo con respecto al dibujo, ¿no es cierto? Decirle, bueno, mira, a pesar de la libertad que impera en el dibujo humorístico, por ahí uno puede decir, bueno, me parece que esta, qué sé yo, esta mano está mal hecha, esta posición está incómoda, aquello me parece incorrecto. Eso es más sencillo de recomendar. El problema es tratar de decirle a alguien cómo puede llegar a un chiste. Yo creo que todos tenemos uno, dos o tres mecanismos que medianamente repetimos en forma cotidiana y que parten de dar vuelta a una situación reconocida, si esta persona le dice algo a aquella en lugar de ser aquella la que le dice algo a esta, agrandar un personaje, disminuir otro y fundamentalmente en mi caso hacer una relación de ideas entre una situación y otra que aparentemente no tienen nada en común y digo, bueno, esto me hace acordar aquello y por ahí de esa falta de concordancia surge algo. Pero es muy difícil transmitir cómo es ese proceso de un pequeño laboratorio, ¿no? Te diría. Pero te vuelvo a repetir, no hay normas generales para la cuestión de la elaboración de un chiste, ¿no? Aquejado de una enfermedad neurológica, en enero de 2007 Fontana Rosa anunció a sus lectores que su dolencia le impediría continuar dibujando con su propia mano, por lo que a partir de aquel momento contaría, para poner en imágenes sus ideas, con la colaboración de otros dibujantes, como el negro Cristóbal Reynoso u Oscar Salas. El 19 de julio de ese 2007, Fontana Rosa falleció en Rosario, su ciudad natal, como consecuencia de esa larga y penosa enfermedad. A ese Rosario que el negro Fontana Rosa tanto amó, le cantó Lalo de los Santos. Y con su tema de Rosario nos vamos hoy. Nos despedimos, como es habitual, con muchos cariños para todas y todos nuestros oyentes. Hasta la semana que viene. Chao. Rosario es el parque Independencia. Un silencio que huele a poesía sobre un rosetal. Es el gris del cemento que arrulla un río somnoliento. Un domingo de News y Central. Rosario es de Mercurio en la avenida. Es un viento que peina palmeras en el boulevard. Y en el centro es la mesa de un bar que añora al poeta, cuyo vuelo a menudo se estrella en un suelo industrial. Rosario es mi infancia y mis amigos, mis viejos cantando a dúo alguna canción, mi primer cigarrillo intentando sentirme más hombre, para ver si lograba impactar a mi primer amor. Rosario es el colegio y las rabonas, una cita en aquel sol de mayo en función matiné. Es el ciego Manuel delirando en un mundo de plástico, con la magia que sus ballenitas suelen poseer. Rosario es un tango en una esquina, un farol mortecido en la entrada de algún, con alguna mujer que